agresivo de mi tiempo como que... Vamos, la palabra de las pibas, como nos gusta desde este programa también darle voz a las pibas que son las que vienen empujando. Y qué lindo que nos contaban todo este proyecto que habían hecho de la mano del profe y de la directora Marcela Báez, de la directora del Polivalente de Arte. Y nada, nos contaban sus experiencias. Y ahora, este tema que vamos a tocar. ¿Vos te acordás en aquellas crisis del neoliberalismo a finales del 90 y principio del 2000, cuando las organizaciones sociales surgieron con mucha fuerza en cada rincón del país, pero y que tenían indudablemente un importante protagonismo de las mujeres? Actualmente ocurre lo mismo, estamos padeciendo una crisis parecida. Y en las organizaciones de la economía popular es donde seguramente más experiencia tienen en hacerle frente a estas cosas. El modelo neoliberal con sus políticas económicas repercute en un gran sector de la población y en mayor medida de las mujeres. Vamos a estar hablando de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, con alguien que es militante, que es trabajadora de la economía popular. Ella es Dina Sánchez, pertenece al Frente Popular Darío Santillán y ya la estoy saludando porque la tengo en línea telefónica. Hola Dina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, recién bueno, llegando a casa. Bien, bien. ¿Otra jornada de manifestaciones puede ser? Sí, ahora mañana estamos nuevamente en la calle en una movilización, en una jornada de lucha a nivel nacional. Sí. Así es que estuvimos hoy sosteniendo asambleas en los barrios. Bien. Para poder contarle a los compañeros, a las compañeras, que mañana, bueno, esto, ¿no? De por qué volvemos a salir a la calle, más allá que es el... en la misma línea que hemos venido saliendo atrás, y que venimos saliendo con muchísimo más fuerza cuando asume este nuevo gobierno, pues, ¿no? Justamente en estas crisis económicas. Antes que pasemos a que nos cuentes un poco de toda esa actividad, Dina, presentate para las oyentas y les oyentes que tenemos en el programa y que por ahí no te conocen. Yo te presenté como una militante y trabajadora de la economía popular, perteneciente al Frente Popular Darío Santillán. Decinos sí, algo más de ti para conocerte un poco más. Sos peruana. Bueno, yo soy Dina Sánchez. Dina Sánchez. Soy la vocera del Frente Popular Darío Santillán, soy la vocera nacional. Sí. Y soy peruana de nacimiento, y peruana y argentina de corazón. Bien. Nada, vine en el año 96, cuando tenía 16 años, para la Argentina. Sí. Ya mi mamá tenía 3 años viviendo acá. Ajá. Y así que bueno, vine para acá, acá terminé lo que es el secundario, acá fui mamá. Bien. Y bueno, ya me quedé. Y ahí creé raíces en esta... Echaste raíces en la Argentina. Exacto, eché raíces en esta hermosa tierra y... ¿Qué te trajo ahora a la Argentina, Nina? Y mira, en esos años, bueno, mi mamá se había separado con mi papá. Sí. Y, bueno, y esto, la situación económica y también el tema este, ¿no? Que a veces pasamos muchas mujeres, esto de tener un hombre al lado que te está como persiguiendo. Entonces mi mamá se vino para acá, en ese tiempo había más posibilidad de trabajo acá, mi mamá siempre trabajó por su cuenta, trabajó en la calle, y bueno, la situación ya no se podía sostener, y bueno, mi mamá decidió venirse a la aventura acá a la Argentina. En ese tiempo mi mamá no conocía a nadie, pero escuchaba que las mujeres migraban mucho a lo que era la Argentina, pues, ¿no? Así es. Y así que bueno, ella se vino para acá a probar suerte, y bueno, después de 3 años, también de padecerla, por supuesto, muchísimo, fue para allá y ya me trajo a mí. Después, al año siguiente, fue y trajo a mi hermano. y bueno, ya nos quedamos acá. Sí. Mi hermano se volvió, no se acostumbraba mucho, se volvió y bueno, ella y yo nos quedamos acá. Te quedaste. Así que estamos las dos acá. Bien. ¿Cómo fue tu ingreso a la militancia, al Frente Popular Darío Santillán? ¿Cómo ingresaste? Bueno, mira, yo ingreso, mi mamá es la primera que empezó a participar en la organización. Sí. Y después, bueno, yo trabajaba en relación de, bueno, bajo patrón, ¿no? Ajá. Trabajaba en Walmart. Ah, mira. Y bueno, y eso nada, me demandaba muchísimo tiempo. Así es que, bueno, me tocaba dejar a dos adolescentes solos. Y bueno, después mi hijo el mayor empezó a tener problemas de adicción. Uh-huh. Y me quedé sin trabajo. Y así que así llego a la organización. Bien. Llego así que bueno, empecé a participar, como muchas de nosotras llegamos desde la necesidad de un plato de comida. Sí. Y bueno, y poco a poco empecé como a ver, me empezó a llamar mucho la atención la manera de organizarse, que era una manera la que yo nunca había conocido, ¿no? Una manera más igualitaria, una manera más colectiva. Y así que bueno, empezó mis primeros pasitos en la militancia, de barrio, digamos, ¿no? Exacto, yo empecé a participar en el barrio de La Boca. Ajá. Así que ahí empecé, bueno, en el comedor, después empecé a hacer trabajos de territoriales, salíamos a las plazas, después empecé a participar ya de orgánicas más políticas, ¿no? Y bueno, así hoy en día soy la vocera y así empezó mis ganas y hoy en día, a ver, la militancia es parte de mi vida. Bien. Es un proyecto ya de vida, a ver, yo, mis hijos son grandes, tengo una nieta, pero la militancia es mi cable a tierra. Bien. Es lo que yo sueño para, o sea, sueño con un mundo mejor, un mundo donde capaz yo no lo llegué a ver, pero sí, mis hijos, mi nieta, bueno, seguro, mi hijo. Seguro, porque seguro, sí, sí. Dina, ¿cómo ves hoy el movimiento de la economía popular allí, cuando ustedes, vos, tenés estás de lleno allí, en el núcleo, en los barrios, en el barrio? ¿Cómo están las organizaciones sociales con esta crisis de ajuste, de inflación, de precarización, ustedes que sin duda sostienen toda esta economía popular, como yo decía, los comedores, los merenderos, las ferias, ¿cómo están, cómo lo ves hoy, hoy en este momento, en esta actualidad que nos toca vivir? Y mira, nosotros como organización nacimos, claro, viste, nada, como con comedores y merenderos, poco a poco fuimos construyendo otra mirada. Hoy en día somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Sí. Y la realidad es que hoy volvemos a hablar de hambre como años atrás. Hoy volvemos a tener los comedores y merenderos desbordados. Hoy volvemos a hacer malabares para poder garantizar un plato de comida, sí, para nuestros hijos, para nuestras hijas, sí, para muchas compañeras que la están pasando muy mal. Sí, la no. realidad es que la situación económica y social que estamos viviendo en el país impacta directamente sobre los barrios populares donde estamos y directamente sobre todo en las compañeras. Justamente. Compañeras que de verdad que se han quedado en la calle, sí, que hemos tenido que ver la manera de buscar un parador, un hogar donde se queden con sus hijos, hijas. Y compañeras que realmente es, a ver, te llena de bronca, te llena de tristeza ver a compañeras que se acercan llorando, que la verdad es que no, esta situación no da para más, y como lo vengo diciendo hace mucho, no es un discurso hacia afuera, es una realidad con la que tenemos que palparnos a diario, o sea, nosotras, sobre todo nosotras, dentro de las organizaciones somos muchas las mujeres, claro, las que sostenemos, sin duda, esos, sí, espacios, sí, sí, vulnerables, ¿no? Totalmente. Espacios donde se acercan las compañeras. Sí, sin duda. Yo hablaba justamente de que las mujeres en las organizaciones tienen un real protagonismo y es este de sostener, de poner el plato de comida. La discriminación de género significa que las mujeres también cuentan con menos recursos para hacerle frente a todo esto, porque yo digo, tienen más probabilidades de ser las últimas en alimentarse, las últimas en acceder a la atención sanitaria y además de llevar adelante todo eso, las tareas domésticas no remuneradas y esta feminización de la pobreza, ¿no? Que una de las más importantes, justamente creo yo, que es justamente la vulneración extrema y la menor posibilidad de acceder al mercado laboral, por ejemplo, y en este caso, como vos decís, en la lucha por garantizar el plato de comida todos los días en la mesa para los niños y las niñas, y las dobles jornadas y todo lo demás. Digo, las mujeres en su conjunto siguen doblemente vulneradas, y sobre todo cuando son pobres, ¿no es así? Totalmente, totalmente de acuerdo, doblemente golpeadas, uh-huh. Tres veces golpeadas, sí, sí. Triplemente cuando somos migrantes también, ¿no? También, porque claro. También venimos como, a ver, este gobierno la verdad que tiene una avanzada sobre nosotros los migrantes, sobre todo nosotras compañeras, sí. Justamente en estos días también vamos a estar en la calle reclamando por la deportación de una compatriota con su hijo, dejando acá. Están sufriendo mucha discriminación las compañeras migrantes, sí, por parte muchísimo. Del gobierno, sí. Sí, sí, mucha discriminación y aparte echándonos la culpa de todo este contexto de hambre y de pobreza en el que estamos viviendo, pues, ¿no? Ah, mira vos. ¿Cómo es un día en el frente, Darío Santillán? Un día tuyo. Y mira, yo vivo muy lejos de Capital, que es donde yo trabajo y milito. Así que imagínate, yo me le tengo de acá, desde mi casa, tengo una hora y media para llegar al local donde trabajo y donde participo, que es en Constitución. Ajá. Y yo vivo en Gleu, vivo en el conurbano, mira, zona sur. Sí, sí. Así es que me levanto muy temprano, llego, hoy, por ejemplo, tuvimos asamblea, entonces acompaño en las asambleas. Estoy también llevando adelante lo que es la formación de base, uh-huh. Entonces aporto también lo que es la formación de base. Después mi trabajo también tiene que ver mucho con el tema de las cooperativas. Ah, yo ayudo a lo que son todo el tema de las facturas, acompaño todo el tema de las gestiones, ¿no? Porque somos cooperativistas, tenemos muchos talleres productivos, pero también la realidad es que muchas veces en esos talleres producimos, pero tampoco, si no hay una compra real, claro. Se hace muy difícil sostener, sí, también, sí, el tema no solo económico, sino también para poder comprar insumos, no podemos producir. Claro. Y si no hay dinero es muy, muy, muy complejo, y entonces con eso también estamos como, a ver, mañana vamos a tener la jornada, y por eso nosotros también tenemos desde el sector de la economía popular 6 leyes presentadas, uh-huh. Y una de las leyes es esa, que se haga una compra a las cooperativas, ¿no? Claro. Que no siempre las grandes empresas tienen que salir beneficiadas, pero aparte también en un contexto donde la situación económica y social está de verdad desbordada, uh-huh. Y que donde los movimientos sociales venimos haciendo un laburo bastante, bastante grosso, sí. Venimos sosteniendo un montón de situaciones, venimos dando respuestas colectivas cuando este gobierno no las está dando, ¿no? Uh-huh. Y la situación se viene más bien agravando. Después, sí, de un 11 de agosto, un 12 de agosto, con el alza del dólar, impacta directamente sobre nosotros, sobre todo sobre nosotras, ¿no? Sí. Porque los alimentos se dispararon, este engaño del IVA, la verdad que muchas veces es solamente algunos medios que lo venden, pero la realidad es otra. Sí. La realidad es para los compañeros y compañeras que solamente percibimos 7.000 pesos por mes, sí, ir a un supermercado no. Es muy difícil, no, porque si no pagas la renta te vas a la calle. Claro. Y los compañeros que tenemos una vivienda, tenemos que pagar muchas veces boletas de 3.000, 3.500 pesos. Sí. Entonces, de boletas de luz, ¿no? De factura de luz. Entonces, la situación es realmente grave. Entonces, tenemos 6 leyes presentadas en el Congreso y leyes que fueron encajonadas. Gracias a la lucha pudimos avanzar con la ley de emergencia social. Estamos pidiendo que se apruebe la ley de emergencia alimentaria y también le estamos diciendo al presidente Mauricio Macri que las respuestas tienen que ser ahora. No pueden ser, no vamos a esperar hasta diciembre. Y aparte de eso, porque imagínate, si después del 11 de agosto, la situación, antes de las PASO, nosotros ya hemos estado en la calle, claro, planteando la situación que estamos viviendo. Ahora se empeoró. La verdad que no sabemos cómo llegamos a fin de año. No sabemos, porque es una incertidumbre para nosotros. Sí. La magnitud de las cosas que están pasando ahora nos desbordan a nosotros, sin duda. Sobre todo a nosotras, como te vuelvo a repetir, porque somos nosotras las que muchas veces somos jefas de hogar, somos madres solteras, de por sí estamos viviendo en un sistema capitalista, en un sistema machista, donde tenemos que lucharla todos los días y realmente la situación económica se está acrecentando cada vez más y somos muchas mujeres las que no podemos sostener, ni siquiera podemos ganar, o sea, estamos garantizando un plato de comida nada más al día. Y eso de verdad es grave. Estamos hablando de hambre, estamos hablando que millones de pibes y pibas hoy en día no solamente comen una vez al día, que se van a dormir con el estómago vacío. Sí, sí. Y eso es grave, la verdad que es grave. Muy grave. Y vos, como me estás diciendo que la situación en estos últimos tiempos se ha desbordado, si bien viene desde hace un tiempo, pero ahora obviamente que se ha desbordado. ¿Cuántos comedores sostienen desde el frente y cómo hacen para poder poner, aunque sea como vos decís, un plato de comida una vez al día? ¿Son cuántas las demandas allí? ¿Cuántos chicos y chicas o mamás recurren a un comedor? Y mira, nosotros hoy en día lo que es en Buenos Aires, sí, tenemos alrededor de 20 comedores y merenderos. Repartidos en diferentes barrios. Repartidos en diferentes barrios, inclusive ponele, dentro de la Villa 21 en Barracas, sí, tenemos 4 comedores y merenderos. Ajá. Muchas veces se sostiene en las casas de las compañeras. Claro. ¿Sí? Y lo que hacemos es, mira, a pesar que tenemos casi 20 comedores y merenderos, sí, tenemos solamente ayuda en 5 comedores. O sea, ayuda, te digo, aunque sea un poco de leche, un poco de pan y esas cosas. Sí, y el resto, y los productos. ¿Cómo hacen? Y entonces lo que nosotros hacemos es, tratamos de que las cosas, no sé, tratamos de repartirlas en algunos comedores. En otros comedores lo que estamos haciendo es haciendo actividades, ¿sí? Ferias populares, o cuando hay por ahí eventos cerca, vamos y vendemos comida, o hacemos bizcochuelo, y si no, con la misma colaboración de los vecinos y vecinas, que entre todos y todas, colaboramos, no sé, con un fideo o algo, y nuestra comida. Qué difícil. Es un guiso, claro, que es lo que más se está comiendo hoy en los comedores y merenderos. Tremendo. Que es o sea, con lo que nosotros podemos garantizar, sí, un plato, sí, de, sí, comida. Tremendo. Otra cosa, no sé, no, lamentablemente no se puede hacer. Recién mencionabas la ley de emergencia alimentaria. Ustedes ya habían presentado ese proyecto, ¿verdad? ¿Hay alguna expectativa con eso? Siguen haciendo oídos sordos. Claro. No, o sea, no entendemos por qué la ley de emergencia alimentaria tendría ya que estar aprobada, pero tendría que estar aprobada porque vivimos en un contexto de hambre y de pobreza. Absoluto. Y no es solamente lo que decimos nosotros. Más allá de las cifras, igual, nosotros siempre decimos, a ver, vengan a nuestros barrios, claro, vean la realidad. Porque, a ver, vivimos en una ciudad, en la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Sí. Pero sin embargo hay mucha pobreza. No muestran la realidad que se está viviendo en La Boca, en Constitución, dentro de las villas. Aparte de la realidad de hambre y pobreza, también es la realidad que los barrios populares están matando a nuestros pibes. Sí. Hoy justamente hubo una marcha contra el gatillo fácil. Sí, sí, la vimos. Sí. Entonces se sigue acrecentando, o sea, los pobres seguimos siendo constantemente maltratados, no solo con el hambre y la pobreza, sino porque están matando a los pibes. O sea, es muy grave lo que está pasando. Sale una ministra a decir que está bien lo que está haciendo la policía. Sí, y eso no está bien. Obviamente, estamos ante esa situación de que las fuerzas de seguridad tienen las manos libres para hacer todo este tipo de demandas. Exactamente, por eso nosotros decimos que este gobierno está dejando una deuda muy grande, una deuda más grande que la que contrajo con el FMI. Sí, una deuda con los pibes, con las pibas, una deuda con la juventud, una deuda con los jubilados, con las jubiladas, y también una deuda muy grande con nosotras las mujeres. Sin duda, con todo el sector más vulnerable, que son esos que vos mencionaste, y con las fuerzas de seguridad que nos matan a... Que los pibes varones son víctimas del gatillo fácil y las pibas son desaparecidas para ser prostituidas. Esto es lo que está pasando en nuestra sociedad. Totalmente, no hay garantía. Tenemos un Estado ausente. Totalmente un Estado ausente. Totalmente ausente. Sobre todo nosotras las mujeres, la verdad que tenemos un Estado que... una vuelta conversábamos con una compañera del espacio de Mujeres y Disidencias, y el Estado, el único aporte para la mujer, mirá que nosotros estamos luchando para poder obtener la casa de la mujer, para poder garantizar muchas veces la violencia que viven muchas compañeras también, y sin embargo, el gobierno hace oídos sordos. La verdad que no solamente estamos frente a un gobierno que gobierna para un sector, que gobierna solo para los ricos, sino que para un gobierno de verdad inhumano, insensible, que no le interesa, o sea, solamente quiere garantizarle riquezas al sector de ellos, al sector de los ricos, las multinacionales. Por eso es que nosotros decimos que el presidente Mauricio Macri deje de hacer campañas y que dé respuestas concretas y respuestas ahora, porque ahora es cuando hay que dar respuestas. No hay que esperar a diciembre, no hay que esperar cuando el presidente sale a querer ofrecer parches o migajas. No, la respuesta es para el pueblo, para todo el pueblo en su conjunto, para el pueblo que se expresó un 11 y que al día siguiente nos quisieron, no solo nos mandaron a dormir, sino nos castigaron, nos quisieron castigar. Tal cual. Castigaron y nos echaron la culpa. Además de todo. Sí, es tremendo lo que nos está pasando. Por supuesto que comparto todo lo que nos estás manifestando, Dina. Y yo te quería preguntar, porque estás hablando obviamente desde más allá de tu lugar de referenta del frente, estás hablando desde tu lugar de mujer. Y digo, ¿cómo está hoy, según tu mirada, el rol de la mujer, las mujeres, dentro de las organizaciones sociales? Porque bueno, viste que hacemos todo este análisis de que lo que cuesta que las mujeres ocupemos los cargos de relevancia o de toma de decisiones dentro de los partidos políticos, de los sindicatos, pero también ocurre en las organizaciones sociales. ¿Vos cómo lo vivís desde tu organización, ese rol tan...? Porque las mujeres somos las sostenedoras de todo esto, vos lo estás diciendo claramente y yo lo comparto. Somos las mujeres las que proveemos, somos productoras y reproductoras, además, porque sostenemos el alimento, sostenemos la familia, sostenemos las organizaciones, vamos a las ferias, vendemos comida, como vos decís, seguramente hasta están participando del trueque. Digo, somos grosas. Grosas, y entonces, nosotras nos reconocemos en eso, pero digo, desde la organización, ¿está reconocido el rol de la mujer o también, como en todos los otros ámbitos que te mencioné, hay que estar abriéndose paso a los codazos, como digo yo, o esperando que los varones se corran y nos dejen en lugar que nos hemos ganado? Sí, a ver, nosotros en el frente, hace más de 10 años nos definimos una organización feminista y antipatriarcal, ¿no? 10 años. Pero, hace más de 10 años. Bien. Sí. Pero... O sea, desde que, fue una definición ya pública, porque lo veníamos laburando, pero dijimos, bueno, nosotros somos una organización y que no quede solo en el discurso, claro, sino en hacerlo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a empezar. A ver, cuesta mucho a veces también empoderarse, ¿no? Porque el mismo sistema y dentro de las organizaciones hay machismo. Claro. Y eso hay que aceptarlo, hay que verlo. Sí. Y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que discutirlo. Porque si no, seguimos como, bueno, dale, lo decimos, pero no nos animamos a discutir, no nos animamos a ser protagonistas nosotras de lo que sostenemos, porque es como decíamos, nosotros sostenemos un montón de cosas, pero sin embargo, muchas veces cuando hay que ir a poner la jeta, son los varones los que van y hablan por nosotras, ¿no? Exacto. Y eso empezamos a discutir mucho dentro del frente y empezamos a, de a poquito, ir trabajando y construyendo lo que realmente es el frente, ¿no? Mm. Lo que nosotros... No significa que no que todo sea maravilloso. Siempre, siempre hay tensión. Pero nosotros fuimos construyendo y hoy en día son muchos los espacios donde nosotras, las mujeres, hemos tomado protagonismo. A ver, yo soy la vocera hace más de 5 años, uh-huh. ¿sí? Inclusive nosotros en Avellaneda tenemos una compañera que estuvimos, nosotros hace poco también, bueno, hace más de 5 o 6 años, empezamos como a hacer el caminito en una herramienta electoral, ¿no? Una herramienta institucional como es Pueblo en Marcha, y las compañeras, o sea, y las caras visibles de esa herramienta institucional son mujeres, son compañeras. Entonces, son muchos espacios, igual todavía falta en qué sentido. A ver, hace poquito yo estuve, hace una semana atrás, estuve en San Luis y estuve en Mendoza en una formación del espacio de mujeres y disidencias en conjunto con la Rosa Luxemburgo. Sí. ¿Sí? Y las compañeras de verdad les costaba mucho hasta hablar. Claro. ¿No? Porque eso nos han enseñado a callarnos, a no levantar la voz, a no levantar la mirada, a no decir lo que nos molesta, exacto. ¿No? Entonces, eso, nosotros, la verdad que a mí me dio muchísimo gusto conocer San Luis, conocer Mendoza, conocer a las compañeras, porque yo creo que de esos encuentros, nosotras hemos sacado herramientas, de esos encuentros, cada vez, nosotros dentro del frente... hacemos mensualmente encuentro de mujeres. Buenísimo. Sí, en todas las asambleas. O sea, nosotros hacemos asambleas todas las semanas, pero una vez al mes solamente mujeres. Fantástico. ¿Sí? Y de ahí salen un montón de cosas. Sí, no solamente, sí, yo creo que hasta compartir un mate entre nosotras nos ha hecho fuertes. Totalmente, sí. Tenemos confianza entre nosotras y la realidad que desde ahí hemos podido avanzar en muchos espacios. Sí. Y dando esto, lo que te decía, herramientas para la que las compañeras puedan esto, levantar la voz. Sí. Y si te molesta algo, hay que decirlo, perdón la expresión, pero si querés putear, tenés que putear, es así. Transformar esas prácticas patriarcales dentro de las organizaciones para poder conseguir avances, para poder lograr organizaciones, tiene que ver también con lograr organizaciones estables y fuertes y que se nutran de todas las mejores experiencias, pero también de los nuevos fenómenos que hay y que va a haber en la Argentina. Y esto tiene que ver con el movimiento feminista, que la transformación sin duda alguna va a venir de allí. Así que esos espacios son totalmente productivos, enriquecedores, formadores y bueno... Las mujeres vamos a ir logrando los espacios, que además los tenemos ganados, por supuesto. Exactamente. Pero todavía, pero bueno, aparte... cuesta, ¿no? Cuesta, pero es un proceso, pero sin duda alguna que comparto esto de que tenemos que juntarnos, organizarnos, tomar la voz, la palabra, y en eso creo que, en eso vamos, en ese camino vamos. Dina, ¿cuál sí. es el aparte de eso, te digo algo así. Somos... En la Argentina somos de verdad el espejo, no, hay muchos países que quieren replicar la experiencia que hemos tenido acá en Argentina como un movimiento de mujeres, pues, ¿no? Pero claro. Yo hace poco estuve en una formación de formadores de Latinoamérica ahí en Brasil, en el MST, y la verdad es que las compañeras de otros países te dicen en la Argentina cómo hicieron en Argentina. Sin duda. Y eso es un orgullo claro. para todas nosotras. El movimiento feminista en la Argentina tiene un poder maravilloso. El año pasado quedó demostrado en las calles cuando luchamos por el aborto. Como las que le hicimos el primer paro. También los paros, por supuesto. Madrid. Entonces, bueno, luchar contra el machismo no solo digo que es expresarse contra los femicidios y o acompañar las marchas, ¿no? Y tiene que ver con esto de construir un poder popular y feminista, transformador desde abajo y desde adentro, que es también una manera de intentar digo yo, nuevas maneras de entender y construir la política, porque hacemos política todos los días las mujeres. Dina, Total. Se nos va el tiempo y ha sido un placer hablar con vos. Seguramente vamos a repetir esta charla. Espero conocerte en el Encuentro Nacional de Mujeres, que ya lo tenemos muy cerca. Sí. Y decinos brevemente cuál es la próxima acción que tienen prevista desde el Frente Popular Darío Santillán, ya que nos estaba diciendo que están en plenas asambleas. Sí, bueno, primero agradecerte este espacio, a vos, a todas las compañeras que han hecho posible esta entrevista, y por supuesto que nos vamos a conocer, yo encantadísima. Yo creo que cada vez que conozco más compañeras, sí, me vuelvo a cerciorar que este es el camino este correcto. Este es el camino, ya lo creo. Agradecida, y contarte que mañana sí. Vamos a estar en una jornada a nivel nacional, movilizamos en el frente en más de 15 provincias en todo el país, uh-huh. Y tenemos acá en Buenos Aires, concentramos desde las 9 de la mañana a la 1, es el acto en Belgrano y 9 de julio, sí. Donde marchamos todas las organizaciones sociales, sí. Y también van a haber gremios y sindicatos que nos van a acompañar. Sin duda que va a ser una poderosa con manifestación. Con la agenda esto, ¿no? Sí, pidiendo... es constante y todos los días las vemos. Y vemos las mujeres allí en esas marchas y en esas concentraciones, que son siempre las más. Algunas van con sus crías, con sus criaturas en los cochecitos, solamente las mujeres podemos hacer esas cosas. Dina, totalmente. Te abrazo infinitamente, te agradezco muchísimo este ratito. Todas y siempre nos nutrimos de las compañeras, que de otras compañeras, ¿no? Esa es la idea, además. Y sin duda que nos vamos a conocer. Te abrazo profundamente. Un saludo también de mis compañeras que hacen este programa, Anabela y Nina. Y nos estamos viendo pronto, en las calles seguramente, compañera. Por supuesto que sí, en las calles. Hasta un pronto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. A vos. Dina Sánchez, militante y trabajadora de la economía popular, pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Hermosa charla con ella. Pausa. Música. Solo hay un viento.